Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos comunicados con Mario Bravo, él es productor apícola, él es integrante de la cooperativa apícola Patagonia Andina Limitada. ¿Cómo andás, Mario? Laura y Adriano, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas por ahí por la radio. Buen día, ¿cómo andás, Mario? Contanos un poco, contar a los vecinos cómo es esto de ser apicultor, para empezar. ¿Qué es esto de ser apicultor? Qué pregunta del millón. La verdad que es un tema de vocación. Encontré en la apicultura ese vínculo con la necesidad de producir alimento, estar vinculado con el alimento, y encontré en la apicultura esa posibilidad. Así que ya hace alrededor de unos 30 años que estamos en esto, y creo que tiene que ver con la vocación. Está bueno, sí, obviamente. Y decime, acá, ¿cuántos apicultores hay? Contar a los vecinos, porque algunos piensan que es algo que agarran y tienen que comprarlo y viene de muy lejos. Sí, la verdad que la actividad apícola en San Martín durante todos estos años ha tenido altibajos. En estos momentos, nosotros acá de la cooperativa vinculamos a 14 productores que fueron capacitados por nosotros y por los diferentes programas al cual nosotros estamos vinculados desde hace mucho tiempo, y también sabemos y conocemos que hay otros productores que no están en el sistema cooperativo y uh-huh. que son productores independientes. Hay más acá. O sea, no son solamente 15. Hay más. No ¿Tenés son, idea no, no, cuántos? ¿Cómo, perdón? ¿Tenés idea cuántos, además de estos 15 que están agrupados en la cooperativa? Y yo creo que debe haber otros 15 más mínimamente. Ajá. Mínimamente. No tengo el dato preciso, pero mínimamente debe haber otros 15 productores más en diferentes escalas, ¿no? Siempre uh-huh. estamos hablando de escalas de medianos y pequeños productores, ¿no? Hay en la actualidad lo que se conoce como grandes productores. ¿Y qué sería un gran productor? Digo, para contarle a los vecinos, ¿cuántas colmenas, cuántos de esos cajones con abejas? Que lo que, hasta ahí llego, ¿eh? Hasta ahí llego. Está bien. No, estadísticamente, por lo que son los censos a nivel nacional, son productores de más de mil colmenas, grandes productores. Ajá. ¿Y acá son medianos o chicos? Claro, están los medianos y están los chicos. Creo que los medianos entran en una categoría entre 250, 300 colmenas, y de ahí para abajo son pequeños productores. Alguna vez hablamos con vos al aire o en algún encuentro, en algún intercambio de plantas y demás, que fuiste a hablar del rol de las abejas y esta actividad, que es una actividad mucho más que económica, ¿no? Es una actividad que trae beneficios ecosistémicos y que trae beneficios que no puede hacer otro animal para que producir también alimento, ¿no? Sí, exacto. Nosotros, básicamente hay un hermoso paradigma que uno va descubriendo, que no es solo productor de miel. Nosotros de la colmena o del cajón de la colmena, siempre más allá de la miel, obtenemos otros productos y subproductos, entre ellos una manzana, entre ellos una pera. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el trabajo de polinización que hacen las abejas es fundamental tanto para la soberanía alimentaria como para la calidad alimentaria. Depende mucho la calidad de los alimentos, de ese primer eslabón en la cadena alimentaria que cumple la abeja, ¿no es cierto? Uh-huh. A través de lo que conocemos como polinización. Así que nosotros, básicamente, poder interpretar eso y entender la importancia de la abeja en la sociedad y el cuidado de la abeja para generar y garantizar biodiversidad, calidad y inocuidad de alimentos, es fundamental, y básicamente lo que estamos necesitando son apoyos y políticas de Estado que nos ayuden a conservar la abeja. Y no lo digo como productor, sino lo digo como miembro de una sociedad que queremos uh-huh. elegir el ambiente donde habitamos, donde vivimos. Y esto que estás diciendo, ¿cómo no se lleva medio a los cabezazos reclamando política de Estado cuando se está hablando de un agronegocio que vive gracias a los pesticidas, que tienen una consecuencia con las abejas, ¿no? Sí, para mí es la gran batalla que como sociedad queremos dar. Yo nunca lo quiero discutir esto como como interés de un sector, porque si le encontramos la solución al apicultor y al agronegocio, seguimos contaminando y seguimos pulverizando vidas. Así que lo quiero discutir como miembro de una sociedad que elige, que ejerce sus derechos y que quiere entregarle mínimamente a sus hijos y a las generaciones venideras lo que nosotros encontramos. Ese es el gran duelo que estamos teniendo hoy en sociedad, que no lo vemos, que la vorágine del día a día no permite verlo, pero sabemos que las aguas no son iguales, que los vientos no son iguales, que el desierto verde avanza y bueno, hay que batallar y seguirla dando. Y por otro lado, para resaltar, ¿no?, las cosas positivas y las particularidades, en ese encuentro vos habías hablado de que tiene características especiales o que la distinguen a la miel que se produce en algunos lugares acá, si no me equivoco, en los lugares donde hay radal, ¿puede ser? Sí, nosotros tenemos un programa programa apícola provincial que ha desarrollado un trabajo muy interesante sobre la diferenciación de las mieles neuquinas, donde encontramos a través de las diferentes floraciones que hay a lo largo, en este caso de toda la cordillera, diferentes características, ¿no?, que se lo da la propia planta. Nosotros siempre hacemos hincapié, son mieles exóticas, lo que son las cuencas apícolas por excelencia del país, de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos. No estamos hablando de mieles de la cordillera, pero el gran potencial que tienen nuestras mieles a la hora de hablar de calidad y inocuidad es el medio ambiente. Por suerte es algo que todavía, esto que estábamos hablando recién, el agronegocio o los agrotóxicos, en cierta manera creemos que están lejos, y bueno, nuestras mieles no contienen esos agentes extraños que a la abeja se le hace, es imposible poder segregarlo a la hora de ir a buscar el néctar a las flores. Entonces, cuando no conocemos los orígenes de nuestras mieles, creemos que no estamos comiendo una hermosa cucharada de un alimento natural, vaya a saber qué estamos introduciendo a nuestros cuerpos. Ese es fundamental, es así de duro, pero es real y concreto. No, y también esto que estás diciendo vos, ¿no?, que vos no hay muchos productos alimenticios que vos puedes agarrar y comerlo directamente, y porque el azúcar que se usa como endulzante y demás, lo que estamos consumiendo viene de miles de kilómetros de un lugar donde había selva, se puso caña para producir eso y toda la contaminación que tiene todo ese proceso. Digo, es bastante distinto hablar de endulzantes entre miel y otras maneras de endulzar, ¿no? Sí, sobre todo ahora el refinado de estos edulcorantes, ¿no es cierto? Nosotros la miel lo que hacemos es, más allá del proceso de elaboración que hace la abeja internamente dentro de la colmena, nosotros con proceso de industrialización, con todo el cuidado, lo más natural de la colmena lo llevamos al frasco y se lo ofrecemos directamente a nuestro vecino y nuestro público consumidor. Ese es el gran objetivo que venimos teniendo desde que fundamos la cooperativa. Por ahí a lo mejor el público consumidor que no nos conoce encuentra la garantía a través de algunas certificaciones tipo orgánicas que terminan aumentando el costo del producto y siendo un negocio para la certificadora. Hoy nosotros, a través de la agroecología y de la concientización de lo que nosotros producimos, es lo primero que comemos y se lo damos a nuestros hijos, lo compartimos con nuestros vecinos. Y me parece que es la manera más sana de sentirse incluido dentro de una sociedad que busca igualdad, ¿no?, a la hora de acercarse al alimento sano y saludable. Tal cual. Mario, hablabas recién de la cooperativa apícola Patagonia Andina Limitada, que sos integrante. Contanos un poquito de cómo surgió, hace cuánto tiempo, por qué, para que nos siga sonando aquellos y aquellas que no la conocen, saber que se elaboran las mieles con ayuda de las abejas principalmente, ¿no? Obviamente, y este proceso natural que también se canaliza a través de los productores y productoras. Contanos un poco de la cooperativa. Sí, mira, la cooperativa, haciendo un poco de historia, surge primeramente como una política de Estado allá después de la crisis del 2001. Uh-huh. Algunos vamos a hacer un poco de historia si quieren. No, claro. Estos planes claro. Que se llamaban de más y mejor trabajo, no uh-huh. sé si se acuerdan. Sí, de sí. Las primeras políticas después del 2003, uh-huh. Donde en la búsqueda casi una vorágine de buscar nuevo laburo, trabajo, nuevo claro. emprendimiento, uh-huh. buscar laburo, bueno, la apicultura llegó a San Martín para quedarse, a través de la municipalidad se gestionaron algunos fondos y uh-huh. nos formamos algunos productores y empezamos a trabajar en mancomunadamente. La actividad apícola, más allá de lo que es la colmena en sí, el trabajo en el campo, requiere de algunos otros servicios, que es industrialización, provisión y comercialización, así uh-huh. que eso lo hicimos siempre todos juntos y a través de algunas capacitaciones a la hora de ordenar esas sociedades de hecho que teníamos veníamos desarrollando con un capacitador provisto por el gobierno de la provincia. Fue una persona fundadora del Banco Credicop, la verdad que una persona que hoy tiene vínculo con la cooperativa. Formamos la cooperativa apícola en el año del 29 de noviembre del año 2007. Ah, y bueno, y desde ahí venimos trabajando y desarrollando uh-huh. estrategias de producción, de comercialización. Nosotros vendemos la miel bajo marca única. Hoy también. Escuchamos uh-huh. mucho el tema del precio justo, pero nosotros venimos implementando hace muchos años el tema del precio justo, que cuando hablamos de precio justo es un precio justo tanto para el consumidor como para el productor, ¿no? Claro. Uh-huh. Y con respecto a la tarea, al realizar esta producción como trabajadora y productora apícola, es una tarea que insume muchos materiales, es un laburo en que hay que poner muchas tener un capital importante para adquirir colmenas, no sé qué otros aparatos se necesitarán individualmente o por ahí los socializan a través de la cooperativa. ¿Cómo es? Nosotros la verdad que sí, realmente se necesita un cierto capital, pero como uh-huh. objeto social de la cooperativa, nosotros a través de las capacitaciones y de nuestros otros emprendimientos que vamos llevando adelante, la iniciativa es acercarle la herramienta al nuevo productor y que uh-huh. no sea una traba el sistema económico, sí, que su dedicación y su capacitación pueda incorporarlo al sector y ir avanzando. Y nosotros tenemos socios que cuentan con 60, 70 colmenas, haciendo un balance, nunca desembolsaron peso del bolsillo, más allá del trabajo que pusieron, lo fueron pagando con trabajo. Así que esa es la función de la uh-huh. cooperativa, uh-huh. Captar interesados, capacitarse, acercarle las herramientas, bueno, con trabajo fueron pagando y fueron devolviendo, pero no se necesita de uh-huh. en nuestro sistema cooperativo ese capital de inversión de 4 o 5 millones de pesos para poder introducirse al negocio de la miel. Uh-huh. Mira. Tal vez sea porque no es un negocio, no sé. Bueno, no conozco a nadie que se haya hecho rico dentro de la cooperativa. Y Mario, la diaria con el laburo es una tarea constante, es temporaria, ¿cómo es? No, es la diaria. La Ajá. diaria es un laburo como cualquiera, tenemos trabajos estacionales, invernales, uh-huh. Por lo general el trabajo de invierno es dentro del galpón, preparando el material, temas nutricionales, temas sanitarios, temas de traslado. Nosotros hacemos muchas transhumancias, vamos corriendo detrás de las plantaciones, la cosecha en sí, el tema del extraccionado y el abordaje de la demanda de la complejidad de llevar adelante una cooperativa. Claro. Es, uh-huh. es tan igual como puede cualquier otra cooperativa, tenemos las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones que cubrir. Uh-huh. Recién nos decías de que distintos productores y productoras integran la cooperativa, pero que salen, digamos, a la venta, al mercado de la miel como marca única. ¿Cómo se puede encontrar? ¿Y dónde también? Sí, nosotros, bueno, tenemos un local comercial acá en el centro de la localidad, en la calle Villegas, 1140, que se llama La Casita de la Miel. Así es, y, ahí va. Y acá van a encontrar las diferentes mieles de la zona, desde Villa Langostura hasta Luminé, básicamente, pasando por Pilolir y Junín de los Andes, donde hay socios o productores han llegado a la organización que comercializamos las distintas mieles acá en el negocio. Bien. En el negocio lo atiende otra compañera que, si bien es socia de la cooperativa, no es productora, pero tiene un rol fundamental dentro de la organización. Y, claro. Y así en otras actividades, como tenemos también producción de material vivo, tenemos producción de fermentados, que es donde hacemos hidromiel y cerveza con miel. Tenemos, sí, bueno, vamos haciendo algunos... La diversificación, claro. Qué bien. Che, Mario, hay toda una historia que tiene que ver con la miel, y hay algo que se está haciendo ahora, que es la Expo Miel y el quinto encuentro de apicultores patagónicos. ¿Podés contarnos de eso? Sí, se llama Alumiel, que se hace en la localidad de Aluminé. Es un encuentro anual. Yo acuerdo que desde el año 2001 se empezaron a hacer en la ciudad de Aluminé, después por allá por 2012-2013 se cortó, y hace 4 años que empezaron otra vez. Es donde nos encontramos productores, instituciones que están vinculadas al sector, donde se hacen exponencias sobre cómo vino el año, al cierre de temporada, tuvo la cosecha, cuáles son las demandas. La verdad que es un sector que está muy, muy deprimido. Es un sector que en líneas generales, la miel argentina, para entrar en contexto, se exporta el 90% de la producción se exporta. O sea, yo digo que es un sector que no hace mucho hincapié en el mercado interno, por falta también de políticas de Estado. Y hoy está muy deprimido porque el precio es el mismo precio al bolsillo del productor que hace 3 años atrás, con los insumos y los índices inflacionarios que tenemos, que nos pasan por encima. Así que, bueno, se plantean todos estos conflictos. Hay una tendencia a que hay productores que se van saliendo de la actividad por falta de rentabilidad. Y nosotros por eso cuidamos mucho el mercado interno, cuidamos mucho al productor, hacemos mucho hincapié de ese precio justo para las dos partes, porque son los que nos sostienen, ¿no es cierto? Y ahí sí, se hace el día 20 y 21 de ahora, el fin de semana que viene, en la localidad de Aluminé. Mira, y acá por lo que veo hay gente de distintos lados, desde el norte de Neuquén hasta acá. Sí, la actividad apícola se desarrolla en casi toda la provincia. La provincia está dividida en 5 o 6 regiones: centro, norte, sur, Confluencia y Aluminé especial. Las dos zonas más fuertes son la zona norte y la zona de Aluminé. Nosotros tenemos vínculo con casi todos los productores. En la zona norte está la COCAM, la cooperativa campesina, con la cual tenemos muchos vínculos históricos. Y la verdad que es un sector donde a través del servicio el sistema cooperativo puede desarrollar todas las políticas con mirada al otro, que es lo que nosotros decimos siempre. Un poco hay que mirar al otro, y a su vez es egoísta mirando al otro, porque vos sabés que mirando al otro tenés otros que te miran a vos y te ayudan a vos, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es un poco, y nos vinculamos con la Asociación de Productores de Luminé, hay una cooperativa también en la zona de Centenario, y después sí está el sector privado, el sector exportador, y también tenemos vínculo con ellos también, porque son parte del sector apícola. No, y también acá nos acaba de llegar el programa, y lo bueno o lo malo es que también hay distintos organismos del Estado que están investigando. Por ejemplo, acá estoy viendo que hay van a hablar sobre un estudio sobre los residuos de plaguicidas en mieles en la comarca andina. Estamos hablando ya de lo que es Bolsón, y es un trabajo de la Universidad Nacional Comahue y de Inibioma, de lo que es CONICET. Sí. Digo por esto. Sí, perdón. Disculpame. No, no. Que digo que esto que estamos diciendo, como que es muy lejano el tema de los plaguicidas y demás, lo tenemos, por ejemplo, acá en la comarca andina, un lugar que se caracteriza por vender, entre comillas, la cuestión ecológicamente pura, ¿no? Sí, sí, yo vengo de un encuentro que se hizo el fin de semana pasado, ¿no?, el anterior, en la comarca, de productores apícolas. Y es un problema que, si bien sale ahora, se viene denunciando hace muchísimos años. Compañeras del gremio, nosotros estamos vinculados a través de la UTT, que es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, con productores apícolas de toda la Nor Patagonia, y ellos lo vienen denunciando, la muerte de abejas en la colmena a través de otras producciones. Específicamente ahora no sé si es lúpulo o cuál otra producción es que están aplicando herbicidas y pesticidas, y esto trae como consecuencia la en primer lugar la mortandad de la abeja, y después la contaminación de los alimentos, y por encima de todo eso la calidad de vida de quienes habitan la zona. Uh-huh. Así que sí, pedimos que se hiciera esta exposición porque es parte de lo que queremos visibilizar. Nosotros acá, si bien no tenemos el frente sojero, productos tóxicos están ingresando a través del control de lo que se denominan para algún plaga, como ser la rosa mosqueta, y quienes se atreven a decir que la rosa mosqueta es una plaga y que invade el campo y se pierde superficie de pastoreo, entonces el sector ganadero, la manera más económica que encuentra es tirarle estos tóxicos y bueno, con las consecuencias que algún día ojalá nunca la traiga, ¿no? Pero bueno, uh-huh, estamos en cuencas muy importantes donde uh-huh tomamos agua, donde nos preocupamos por cómo hacer llegar el agua, pero también es bueno saber qué se hace con el suelo y cómo se cuida esa agua. Sí, esto último que estás diciendo es para tenerlo en cuenta e ir poniéndole el ojo, ¿no? Porque pensamos que solo ocurre en la pampa húmeda echar algunos elementos para la producción, para los yuyos y todo lo demás, pero en realidad esto abarca también a otros lugares, otras situaciones como lo que nos estás contando. Mario, bueno, ahí conociéndoles y viendo cómo labura la cooperativa apícola de la Patagonia Andina Limitada, Mario, no sé si vos querés agregar algo más, algo que no te hayamos preguntado para esta columna, que también tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras de la tierra y en este caso con la producción apícola. Sí, básicamente, bueno, nosotros nos acercamos al gremio. Nosotros somos una organización más antigua que la construcción del gremio, pero nos uh-huh acercamos un poco con esto de la necesidad. Los tres ejes fundacionales del gremio son el acceso a la tierra, igualdad de género y soberanía alimentaria. Uh-huh. Nosotros eso lo venimos construyendo desde que construimos la cooperativa. Entiendo que nos encontramos caminando el territorio, buscando alternativas y soluciones para los compañeros, y ojalá sea un camino que nos acompañemos mutuamente por mucho tiempo. La verdad es que nosotros somos una herramienta del gremio de multiplicación de los saberes. Creemos que la sapiencia es bidireccional, que viene de arriba hacia abajo, pero también va mucho de abajo hacia arriba. Realmente encontramos todos estos ejes con compañeros de la comarca, compañeros acá de Junín, de la zona de la confluencia, en el acercar el alimento sano y barato, justo, cada vez que se deprimen los salarios, esos sueldos son, ese acceso se hace cada vez más difícil. Así que bueno, como en esto que empezó la charla de la vocación y la producción del alimento, creo que tiene que ver con un todo, y nos va a encontrar y no seguir luchando en esta idea de que no sea un privilegio comer miel, que pueda estar en las mesas de todos. Mario, te agradecemos estos minutos con la radio, ahí aprendiendo y conociendo de la actividad apícola acá en San Martín de los Andes y en la zona. Te agradecemos y volveremos a encontrarnos nuevamente en el aire de la radio. Bueno, como no, un gusto, saludos para todos ahí en el piso y a toda la audiencia, y estamos en contacto. Bien, muchísimas gracias, Mario, hasta luego. Hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.